cuidado con ese tipo. DJ Memo. Se pasa en la esquina pugilando. No llega. Lo que quiere es pasar el rabo. DJ Memo. Se pasa en la esquina pugilando. No llega. Lo que quiere es pasar el rato. Hay que tener cuidado con él.